B-Shita, Radio Aire Zapoteco, presenta Mujeres Rinconeras Reproductoras de la Vida. Nigula Yuzishbuchi, Tagitrono y Yeninaban. Hoy presentamos María y el Bosque. Bujiguluish tizaga keke watzhakalena ilaze joa gudadishila Maria guzonru gibinu strastinu guluanu lichinu guzonu ranulari oravichin comadre ken comadre, comadre Maria comadre comadre. Uzita radio kiuna ke ni kabri yuno rulizali. La naves na shige lenirulani. Orani purkas le kululazani i tuzuagake. Si huyo cuando tú me necesitas más. A continuación escucharemos la melodía Dos Almas para saludar a todas las mujeres de nuestras comunidades en este su programa Mujeres Rinconeras y después la receta del día. Dos almas que en el mundo había unido Dios. Seas lisa comadre, no será neno, para neno tiempo, buenisiante ni leneli. Deli ragoli ya comadre, chica para neno orana carubija, cadogus wagania arurdaruna, shoshnaru oranata di laticase. Baraneno, tasulatikas ere urashigar unisale en canarear uag. Ah, narnago uaga, comadre, la que nana zaga, wazotza uaga, que este travidega uaga le den da uzeya, le na azuaya do tiempo, pues guayaro, wazo. Uaga, comadre, pero gules agarri tuchi do, nos do lo de diga que ni receta que el uago, abuyukas na vedra suakaru legun rugagoro, que nana anuzua radio ni como. Porcas ora nato de diga que bisgunru canaca tawaco nos da que chila jane na terra. Oro como el nuestro, no hay dos en la vida, por más que se busque. Como siempre, la receta de hoy. ¿Listas? Se necesitan 1 kilogramo de berro, 1 pedazo de cebolla, 2 dientes de ajo machacados y 1 bolita de masa, chile. Lo que se hace primero es lavar y picar los berros. Se ponen a cocer con un poco de agua. Luego se pica la cebolla, el ajo y el chile y se fríe. Se añaden los berros ya cocidos. La masa se disuelve con un poco de caldo donde se cocieron los berros y se integran a la cazuela. Se agrega sal y se deja sazonar. Tiene que quedar con caldo. Borracho de angustia, te lleno de besos y caricias. Chibuchi na comadre, gudia. Gulagela no tsabakia canule macheti lengulayas no la dargishi. Zaraka no tuya canudita de chuakia cano, yuku pensari tungno, lengulaniti no la dargishi. Tice josito comadre, kikana cabi giniti luzaro. Nila guda comadre, nila zumadra wagabiji. Híjoles comadre, vaya sina araguda paru suerte. Nitsuga yazuga, yabidu, lenchibleno yayuri ni zwani chribijiga. Bunikiarneki ora ribiji lena eski, juen aru. Na anuzogu kagajwagaru. Bligeno comadre, ati comadre, nushbuluili kun. Ati kaguka ati nagunasta kikanapuru wagabiji rigilaha. Baraneno ora ni tanaki ka ora ribiji yagana, juen aru. Lentanaki kanakare ora regruwaga. Narundo yudari kenabiti tsugi gishi ora tuzegi gake din lenkana ora raswayusa luyayuri. Blinu na comadre, las kanada chibiyengeda ki ana yuku yuzi yubla gula yugaka programa. Karna kana yuku waga narundo bitratani geken yilunga kanigula. Trehnida bishkena la karundo yudari kabitsugi gishi. Kanaka comadre, baru yu. Seguro programa na gulunga ke purubani, pero nakshkas gunro. Na chibuchkia bena waga. Banuzno. Na ranegeda, nadara laga kiva jaru. Gulusa nada nuzdot chiva kieh. Aberchka izuila kia kiehan magnolia. Ledoni jishidor la. Daniela, comadre, ven a ayudar y kichuguru tu yagas doani. Ven aquí a tu bichoa para kichuguru le. Ay, comadre, nada uki geda ginoki kana con guiro macheti le. Kanitungaka bikuidi o yukubuni. Lega ke bitinens gekine. Kikana yaga donana kake kanina kere unigula. Bitigaka guna mas rajini. Chiguka kia, comadre. Ben favori, ben ne da yudari udaru kuza waga kiani. Guza tutu, comadre, katiraka spurro araku chiragri dazu. Na agulisa kia a shwaga ne. Na chiza, comadre. Na ben anila shgeha na. Chiguka kiaru na. Gudia, gudia ududi rugana, denisa, na bes divijiga. Que te dará sus flores. Nigulanita yinar su lisayosa, le zoa jnasha agakanu, tu jistezu buluruachanu, la dargishi, o la belaginu gadanista gulabekinu jua agakanu, le ingulernu latido. Kashi kerdu iganisa ni comadre, le nisa ni dega kajila ni la bitrardu ikani, como chi yuts cloro. Lenkana, na chishila gitu ikaschika ulabiro. Blinu na comadre, purari benkiu ikana, chinaka chiguzu naa. Kulusa comadre, kulusa nuzrubini bleda ni. Zaldisha comadre, puru vikuidiru yu gobi. Kala ragolisha comadre, yutika su pensari mala. Kulusa comuni bleda krala ni shuada kwamberro, ganiral gnisa doni. Meruka nu agani bolsukia. Legunga na ashtu, baranenu bachi buzanagaru lunekaru receta lu radio. Aki comadre li rugi itikiznu. La kenana tanakaze nigula wenjin. Gudia na chiguka. Bulugila nushuangakanu. Lengona buluwaz nuyoti bulalu zakanu. Komakigakanu galanitan. Sobre la tierra que pisas puede brotar un árbol. Scaleno comadre, scaleno gozale nuneda. Scaleno li comadre, gune uneda para cuyero, na chiventi a chopajin, chiguyera waga lenkana chideta kia leguna para stu. Na na yatuchit tibitia kanakajaro, un chigaquino comadre, le mitrasuati ku pensare kia kabi bunni. La unita la irumazra kanaka vida que María. María, nigula walat. Esta fue una producción de Bushiza Radio Aire Zapoteco con el apoyo del programa Comunicadores Indígenas 2013 CDI. Con la participación de narradora María Candelaria Yescas Ramos, en la voz de María Estrella López Solís, en la voz de comadre Mariluz Ramos Márquez. Guión y realización, Radio Ciudadana, Bushiza, Aire Zapoteco.